¿Qué tal, hermanitos, hermanitas? Yo soy Marco Antonio Solís y quiero desearte en estas fiestas navideñas mucha alegría, mucha paz, mucha armonía en tu hogar y también en tu interior. Fiestas de mucha fiesta, de muchas amistades, de reencuentros con nuestros amados y con nosotros mismos. Padre, salud.